Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Así que hoy ha hecho el guioncito tú solo. ¡Qué bien, ¿no? Sí. Que Dios nos pille confesados. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Manolo. Y yo estoy Gema. Ah, hoy eres Gema, muy bien, qué bonito. No, no sé, digo, a lo mejor que tenía una actriz invitada y yo no me he enterado. No, no, sigue siendo tú, sigue siendo yo. Bienvenidos a este cuotidiano número 93. Bienvenidos a todos, pasad, sentados, poneos cómodos. Al fondo, ahí. Hemos sacado ahí unos taburetes, que es que hoy ha venido más gente de lo normal. Iros arrimando a la mesa camilla porque el tiempo, el clima no acompaña, bueno, acompaña si hace frío, no llueve, pero bueno. Y poneros los calcetinicos, los patucos, que ahí también está. Hay unos cuantos. No los pisáis los fregados. ¿Quién ha fregado? Iros acomodando. Muy bien, bueno, pues esto es cotidiano número 93, un episodio más que cada semana, bueno, pues trataremos de repasar las noticias de actualidad, todo aquello que hemos ido encontrando en las portadas de los periódicos y todo aquello que habéis tenido a bien hacernos llegar a través de mail, a través de Twitter y ya está. Solamente una semana más, como todas, porque la colaboración sigue estando ahí, sí, siempre, por hay suerte. Cosas que no guardamos en la recámara para otro momento, pero bueno, vamos sacando prácticamente casi todo lo que nos llega. Hay cosas que hay que descartar porque sí, porque no caben, porque claro, si no esto duraría demasiado tiempo. No, no puede ser. Empezamos diciendo, bueno, adiós a Mandela, ¿no? Porque pues sí. La creo que, bueno, a pesar de todas las cosas malas que hay durante la semana, como todas las semanas siempre hay algo malo, pues esta semana ha sido la muerte de Mandela, que bueno, ha tocado un poquito la fibra a todos, ¿no? Pues por el personaje que es, ¿no? Bueno, al principio, debo decir que al principio se han resistido un poco a dar la... O sea, no que se han resistido, sino que en las portadas lo único que se veía era la muerte de Mandela. Y según en qué portada de qué periódico, lo primero que veías era lo del grupo de la muerte del Mundial. que mal nos va a ir en el fútbol y tal, y al lado ya esto. Como para, sí, como es para como, quitarle... Es como, o sea, lo importante era lo de Mandela, lo otro es una cosa que se sucede cada grupos, 4 años. En pero fin, bueno, ya está. Descanse en paz. El hombre ya era mayor, estaba ya enfermo desde hacía tiempo y bueno, que esté por ahí arriba un poco controlando. Nace la leyenda esta semana. Exacto. Pues comenzamos con la semana triste. Sanidad dará el permiso definitivo a miles de productos homeopáticos. Esta es triste, triste, ¿eh? Esto es una noticia muy triste. Yo estaba por pasarme al humor, además porque las recomendaciones que voy a hacer esta semana son prácticamente de humor. ¿Qué ha pasado esta semana? Bueno, pues lo que ha pasado es que los fármacos homeopáticos, que hasta ahora pues venían amparándose en una especie de apaño que sacó el gobierno del momento hace 20 años, bueno, pues... digamos que para poder comercializarse, para poder obtener el permiso, estos productos homeopáticos, según fija el nuevo borrador del proyecto de ley que tiene que presentar, pues tendrán que cumplir unos requisitos similares a los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente. Es decir, los laboratorios tendrán que presentar un informe sobre su calidad, su seguridad y su eficacia. Aunque en el caso de los medicamentos homeopáticos, lo que se valora, según el documento que bueno pues se ha podido leer a través del diario médico, es teniendo en cuenta su naturaleza homeopática. Es decir, demostrando que estos fármacos homeopáticos, por su uso tradicional y no a través de ensayos clínicos como los fármacos industriales. Un momento. O sea, son iguales que los fármacos industriales. Los llamamos así industriales con química. Sí, caca. Química. Qué malo. Excipiente, son principio muy bien, activo. Tal, cosa así, muy, muy descorazonada y tal, ¿no? Todo igual, menos tener que presentar un informe sobre su calidad, seguridad y eficacia. Eso no es importante. No sé, es decir, entiendo que si una botella de agua tiene que presentarlo, una botella de agua no tiene que presentar su eficacia, pero sí su composición exacta, que es seguro y tal, ¿no? Un fármaco homeopático no tiene, bueno, tampoco tiene que probar nada. O sea, bueno, o sea, puede probar que es eficaz como hidratación o como, no sé, es decir, esto me choca un poco. Lo que me chocaba era el tema este de lo del uso tradicional. Es decir, oye, básicamente con que tú digas, no, esto, como lo venimos usando desde hace mucho tiempo, tradicionalmente, pues ya está. O sea, tradicionalmente la homeopatía tiene 200 años, no tiene más. O sea, que no sé, esta tradición, puedo entender otro tipo de fiestas o de tradiciones que están más arraigadas y que vienen desde el principio de los tiempos, pero una cosa que tiene 200 años me parece un poco nueva, como para decir que está muy arraigada ese sentido. En fin, el caso es que, pues se intenta un poco así dar una imagen un poco fea de los fármacos industriales, esa terrible aspirina que... con toda esa química que lleva dentro, lo que único que consigue es quitarnos un dolor de cabeza o bajarnos la fiebre. ¡Qué mal! O esos tratamientos que curan tumores y esas cosas tan malas, ¿no? También. Sí, sí, eso es fatal. Todo esto fármaco oncológico, eso es fatal. Claro. Mucho mejor esto otro. Bueno, en fin, el caso es que hubo un informe que se elaboró hace un par de años por el Ministerio de Sanidad a petición del Congreso sobre las terapias alternativas, es decir, no solamente sobre la homeopatía, sino acupuntura y toda esta historia, y dijeron que la eficacia de estos productos homeopáticos era dudosa. Y decía incluso que su efecto puede ser el mismo que el del placebo. Es decir, no han descubierto América, vamos. Es que es muy triste. Es decir, la sensación que me da de esto, es decir, evidentemente, no, por lo quizá alguno no se haya dado cuenta, pero en esta casa no somos usuarios de homeopatía. Y a mí lo que me aterra de esto es que con esta ley, con esta norma, se trate de recubrir o de dar una pátina de efectividad a este tipo de productos y que la gente termine por creerse que esto realmente funciona cuando esto no es así. Todo aquel que me diga que a él le funciona o que a él le va bien, pues mira, estupendo, bienvenido, fantástico. Yo cada vez que me toca engañar, entre comillas, a un paciente con un placebo y se le quita el dolor de cabeza, yo estoy contento porque le quita el dolor de cabeza, pero sé qué es lo que lo está curando o con qué lo estoy tratando. Y no sé, me parece un poco arriesgado. A mí lo que me sorprende es eso. Bueno, la gente que ha dicho, pues como nosotros, que esto es chufla, y lo que tú has dicho, que parece como que se está utilizando para enmascarar ahí algo, no sé. Y después está la parte de gente, pues, que da gracias a que esto se regule. Pero bueno, y yo pienso, regular, quiero decir, la homeopatía es agua, matar no mata a nadie. El problema de la homeopatía es el engaño hacia la cura, o sea, el creer o pretender que la gente crea que cura. Ese es el problema. O sea, yo lo veo muy bien, que se regulen las cosas. La sugestión es muy poderosa, es decir, yo que se regule lo veo bien. Sí, esto, pero que no se regule algo que no sirve para nada, o sea, no mata la homeopatía. Que en las cajas ponga, esto es un placebo. Exactamente, o sea, no mata. Si quiero decir, me parece muy bien. Es perfectamente seguro. Exacto. Claro que es seguro. Claro. Si es que no, es agua. O sea, el problema es eso, hacer lo que tú has dicho, pretender inculcar a la gente que eso se puede equiparar a un fármaco normal, cuando es que no hace, no tiene lo mismo ni cura. No, en fin, seguramente nosotros esto lo hemos explicado muy mal y tal, y bueno, al final esa noticia, lo único que hay que tiene que comentar es que, bueno, pues que van a estar un poco más reglados y van a estar reglados de boquilla, porque se va a dar la apariencia de que se les exige lo mismo que el resto de fármacos, no, o al menos así, eso es lo que va a llegar a la gente, pero no va a ser así, porque no se les va a pedir que prueben su eficacia. Exacto. Para el caso, hay un podcast que no me canso de recomendar. Cada vez que alguien me habla de homeopatía, siempre digo lo mismo. Si a ti te funciona, me parece perfecto. Es como si dices que te quita el dolor de cabeza dándote un martillazo en el dedo. Me parece perfecto, te funciona, cojonudo. Pues a mi niño le funciona, muy bien. Si te cuesta menos de 30 euros, es como que si te echan las cartas. Esto es diversión. O llamar a un 906 a que te lean el futuro. Menos de 30 euros es diversión, es socio. A partir de ahí lo considero estafa. Exactamente. Entonces, bueno, que cada uno haga sus cuentas, sus cosas, y no puedo dejar de recomendar tres vídeos. Yo creo que esta noticia puede haberla resumido perfectamente con tres vídeos. Esta va a ser mi sección por completo hoy. Sí, Porque, sí, no, porque esto es así. Recomiendo a James Randi. Vamos a poner el enlace del vídeo, de uno de los vídeos, de los muchos vídeos que tiene en YouTube, donde habla y explica los principios fundamentales de la homeopatía, que esto no se lo debe de perder nadie, con un interés curioso sobre cómo funcionan las cosas. Un monólogo de alguien que ya hemos recomendado en otras ocasiones, como Tim Minchin, que bueno, pues nos cuenta la historia de su amiga Storm en una cena en casa. Él lo hace así en verso, en inglés, pero está perfectamente subtitulado en este enlace que vamos a poner. Y bueno, una pequeña perla que nos ha quedado ahí congelada en el tiempo del podcaster antes conocido como Cigaurre, de este podcast Incrédulos Podcast. Sí, y, bueno, ahí... de hecho la primera lección de homeopatía me la dio Incrédulos Podcast. Que tú fue que cuando... tenías alguna creencia así mística y tal, yo te lo puse. Y no le he usado nunca la homeopatía, pero bueno, no, tampoco estaba informado y la verdad es que sí que es un podcast que te puede abrir un poco los ojos. Ahí queda. Vamos de puntilla y rápidamente por el resto de noticias, porque en España aumenta la percepción de corrupción. Yo creo que esto no hacía falta que nadie no lo dijera, pero bueno, ha habido una ONG que se llama Transparencia Internacional que ha hecho un estudio y bueno, pues en este estudio, que consta de una serie de preguntas que se le hacen a expertos sobre economía y demás, bueno, pues básicamente lo que nos dicen es que en el ranking mundial que hay sobre esto, sobre percepción de corrupción, España ha caído 10 puestos en tan solo un año. Hemos pasado del 30 al 40. Esto me recuerda a las listas aquellas de musicales que escuchaba en mis años de juventud. Del 40 al 1. Del 40 al 1 o aquello. Soy una víctima de mi edad. El caso es que este indicador se hace a través de esta macroencuesta. Siempre hemos estado por encima de los 65 puntos, sobre un máximo de 100, y ahora ya nos hemos caído a 59. Es decir, hemos bajado por debajo de los 60 puntos, que era es nuestra peor nota de los últimos 15 años. Nunca habíamos llegado a estos niveles tan bajos. Hay que distinguir, hay que hacer siempre esta distinción entre corrupción política y corrupción administrativa, porque la corrupción política es palpable, es notable. Se puede contrastar todos los días, everyday, y la corrupción administrativa, que bueno, pues tampoco debemos confundir corrupción administrativa con holgazanería de algunos funcionarios o ineptitud de algunos funcionarios, porque la corrupción administrativa podemos decir que prácticamente no existe o es nula. Es decir, a ti no se te ocurre, tú puedes intentar que, no sé, si te para la policía, tirarte el rollo y decirle, oye, tío, perdóname, es que me salta el semáforo, iba con prisa, llevo a los niños atrás, no me y multe. Le cuentas una película, pero intentando a lo mejor escaparte de la multa, pero no se te ocurre poner 100 euros en la ventanilla para intentar sobornar al guardia, porque encima te denuncia. Sí, sí. Es decir, la corrupción administrativa aquí no existe, la política es palpable, y bueno, pues esto, digamos que la gente lo nota. Ya está, yo creo que estamos muy mal en este sentido, estamos condenándonos con naciones que, bueno, pues democracias que tratan de despuntar o que ni siquiera son democracias, y yo creo que nos queda mucho camino por recorrer. Queda muchas cosas por solucionar respecto aquí. Lo peor de todo esto es que, bueno, en un país que está situado solamente un puesto por encima de España en este ranking, en Polonia, el año pasado hubo 3.000 sentencias por corrupción política, y aquí en España apenas hubo 90. Con lo cual podemos decir que en otros países, que estén mejor o estén peor, al menos no hay esa impunidad o ese sentimiento de impunidad que creo que tendría que ir conjunto a esta percepción de corrupción. Totalmente. La impunidad de que hacen lo que quieran, como quieran. Continuamos para decir que el paro baja en noviembre por primera vez desde que hay datos. Bueno, esto todo depende de quién te venda el pescado. Sí, según el vaso medio lleno, medio vacío. Esto siempre lo mismo. Te puedes leer varios diarios y cada uno, según su signo político, su línea editorial, te cuenta la historia de una forma. Más optimista o menos. Hay cosas que son claras y que hay que decir así. Es decir, desde el año 96 el paro siempre ha subido en noviembre. Este año ha sido una excepción porque ha bajado casi en 2.500 personas respecto al mes pasado. Esto no significa que se haya creado empleo neto. Esto quiere decir que sí, hay menos personas en el paro, pero ya está. Porque el hecho es que la Seguridad Social perdió casi 70.000 afiliados. Es decir, hay menos gente que está trabajando y se han destruido. O sea, esto dice que se han destruido más empleos que de los que se han creado. Es decir, esto está así. El dato no es malo, porque el año pasado para esta fecha se perdieron casi 200.000 afiliados a la Seguridad Social, con lo cual, mira, pues la cosa no está tan mal, pero no hay una creación de empleo neta. O sea que esto también nos lo van a intentar vender la moto, cada uno la intenta vender a su forma. Cada uno puede hacer el ejercicio de lectura de esta noticia que quiera y, bueno, pues como, igual que en la anterior, ver un poquito cómo se enfoca. ¿Son todos los datos que nos han dado negativos? Hombre, no, hay algún dato que es positivo. ¿Estos datos positivos que hay son indicadores de una buena calidad, de una durabilidad y de estabilidad del trabajo? No, claro. O sea, claramente no. No evolucionan estos datos de la misma forma en los distintos grupos de edad y de sexo. Y bueno, pues el resultado final es que estamos menos malos que el año pasado, pero no como para decir que este año es bueno. Sí. Así ahí que estamos. Este punto, y llegando a la fecha a la que estamos, tenemos que decir que los brotes verdes son los padres y las redes de apoyo pues son la ONG, la familia, los comedores sociales. Es decir, esos son los brotes verdes. Sí. Esos son los que están ayudando y esperemos que sigan manteniéndose ahí. Y yo creo que ya poco más te voy a contar así muy rapidito, muy ligero, que la jueza Alaya da un paso más hacia la imputación de Chávez y de Griñán. Sí, que me gusta a mí esa mujer, es que tiene un airazo. No vamos a contar nada más, pero solamente vamos a decir que ha pedido a la Secretaría del Congreso y del Parlamento que informen sobre la condición de aforado de algunos de los que va a tratar de hundir. De los que va a imputar, ¿no? Para ver si los tiene que imputar ella o si se los tiene que mandar al Tribunal Superior de Justicia que corresponda, y le ha pedido a la Guardia Civil que le informe de los domicilios de estos señores a los que le va a hacer unas preguntas o le va a contar unas cosas. Recordemos que el caso de Loere trata sobre la malversación durante 10 años en la Consejería de Empleo de Andalucía de más de 721 millones de euros. Y ya vamos por 136 imputados. No sé dónde parará esto. Espero que este caso salga a la luz y que no nos quedemos con esa sensación de impunidad. Hasta aquí la semana triste, larguísima y tristísima. Recordar se va a recordar, desde luego. No os perdéis los vídeos. Empezamos rápidamente con la semana de Gema. En compensación a la tuya va a ser muy cortita porque solo tengo una noticia que ha sido la más impactante para mí de la semana. Hombre. Porque Hacienda da el visto bueno a facturas falsas de la infanta Cristina. Y especifico que, bueno, esta noticia bomba ha sido lanzada por el diario El Mundo, que ha sido, bueno, el que ha mostrado los informes y el que ha profundizado un poquito en este espinoso tema o en esta espinosa noticia, porque la verdad es que decir que, bueno, que la agencia tributaria ha dado por buenas tres facturas falsas emitidas en 2007 por Diego Torres a Aizon, que, bueno, recordemos que es la sociedad entre Urdangarín y la infanta, para librar a la infanta del delito fiscal y así evitar, por tanto, su imputación. Y esto, vuelvo a repetir, que lo aseguraba el lunes el diario El Mundo, el mismo que afirma en un informe redactado el pasado mes de junio que, bueno, que Hacienda consideró ficticios estos documentos, que sumarían un total de 70.000 euros y los rechazó como deducibles. Y bueno, también de no haber aceptado la factura falsa en este último dictamen, pues la infanta hubiera incurrido un delito en el impuesto de sociedades al superar la cuota de 120.000 euros. Pero bueno, al no contarle estas tres facturas, casualmente estas tres, que lo que hacen es que la cantidad defraudada por Aizon no se eleve a 120.757 euros y así pues no supere ese límite que incurriría en delito. Entonces, por eso justamente son esas tres facturas las que... Hay misterios no insondables. Misterios de los papeles que, bueno, que se firman así en sueños y que se hacen cosas raras. Es un caso de escritura automática, no lo sé. Sí, qué y vuelvo a eso, vuelvo a repetir que, bueno, la han transmitido muchos diarios, pero todos hacen referencia a que los informes y todo ha sido presentado por El Mundo. Qué casualidad que ahora coincida esto con un montón de dimisiones en Hacienda. Qué pues raro, quién ¿no? sabe, no sé, bueno, yo creo no que si todas estas cosas a veces están un poco así como enlazadas. ¿Quiere decir que hay algún tipo de nexo de unión? No lo sé. Empezamos con las noticias express. Bueno, el informe PISA es la primera express que este año nos vuelve a dejar otra vez no en la cola, pero por debajo de la media. No somos los últimos, pero bueno, hay de los 34 países que conforman la OCDE, que es el encargado de hacer este estudio, pues hemos quedado en el puesto 25. y a nivel mundial nos situamos en el puesto 33 de los 65 países que participan en el estudio. Este estudio, recordemos que bueno, lo que mide un poco es el nivel en comprensión lectora, ¿no? Y sí, matemáticas. Y matemática. Dos cosas básicas y elementales para que puedas trabajar en cualquier sitio. Nivel socioeconómico, bueno, porque relacionado la OCDE con eso, relacionado. Y las conclusiones del informe PISA 2012, que no es el monumento de PISA, es que los resultados, aunque mejoran levemente, no remontan, pese a haberse incrementado en un 35% el gasto en educación desde 2003, la cual cosa vemos que no sirve ahí aportar. Y la OCDE señala que han aumentado las desigualdades en las escuelas españolas. Los alumnos con un nivel socioeconómico mayor superaron a los menos favorecidos. Y aumenta también la diferencia de rendimiento entre sexos. Los chicos son mejores en mates, las chicas en comprensión lectora y entre comunidades autónomas. También se refleja ahí esa desigualdad. Habrá por ahí alguna diferencia. Corea del Sur ha quedado en la cabeza de este estudio y Perú en el último lugar. Siempre nos consolamos de no ser por lo menos los últimos, bueno, tampoco los primeros, pero bueno. Le estaba echando un ojo a las preguntas del estudio, así por curiosidad, y la verdad es que algunas tienen miga. Considerando que son preguntas que le hacen a niños de 15 años, adolescentes, pues algunas tienen su truqui. O sea, que pero esto es como todo. Niños de 15 años no tienen esa maldad aún, no han hecho muchos test. Sobre todo si no han hecho nunca una cuenta de cabeza, ni han escrito, ni le han obligado a escribir nada. También, esos son los que menos notas sacan, evidentemente los que más iPads y más calculadoras y más tecnología, pues seguramente solo lo usan para estudiar el 90% del tiempo. Claro. Yo te recomendaría que escuchara el trending podcast de esta semana, uno de ellos, el de Carlos Sogor. Lo he escuchado. Bueno, pues las conclusiones que saca Carlos ahí son muy de escuchar, de dar una vueltecita, de ver cómo algunas piezas van encajando. Y quizá compartamos con él la opinión de que algunos de los movimientos de BERT no van mal encaminados. Y de ahí esta mejora. Sí, sí. Ironía a modo. ¿Cómo quitando cosas consigues mejorar en otras? Sí, es normal. Es lo de la ley de. Siempre hemos sido un poquillo cazurrillos, ¿no? Los españoles con la comprensión lectora, ¿eh? No somos muy lectores. Pero estamos haciendo las cosas mal. Sí, y las mates. Pero bueno, seguro que somos mucho más creativos y más de trabajos manuales. Que es que esto no lo mide. Claro, claro. Es que nosotros estamos en la cabeza ahí, en trabajos manuales y creatividad. Ahí nuestra fuga de cerebro, sobre todo científicos. Porque es que aquí no nos sirven para nada. Por eso exportamos doctores fuera, ¿no? Porque, claro, porque no nos van aquí las ciencias a la saca, la basura. Me resulta curioso que utilicemos cualquier tipo de indicador para mejorar las cosas de la forma incorrecta. Es como antes lo del paro. ¿Hay menos paro? No, es que hay más gente que se va fuera. Por eso hay menos desempleo aquí. Los indicadores miden lo que quieren medir también. Sí, sí. Bueno, en algo llevamos la delantera y es que bueno, la misma OCDE ha hecho en otro estudio, en un informe de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que las adolescentes españolas están entre las que más beben y fuman. Hombre, no es lo mejor para quedar ahí delante. No es para sacar pecho esto. No. Y bueno, muestra que España tiene una de las tasas más altas en consumo de tabaco y alcohol en jóvenes, especialmente en chicas, que bueno, lo del tabaco en mujeres ya desde hace tiempo está también ahí al alza, siendo incluso uno de los pocos países donde el nivel de borracheras a los 15 años es mayor en el sexo femenino que en el masculino. O sea, como que nos envalentonamos más. Hombre, ¿sabes? Yo... Como que no hay huevo, venga. Ahí está. Es como que las mujeres nos queremos poner a la altura y en eso pues... estos porcentajes son incluso altos en el consumo de tabaco. Como he dicho antes, el 25% fuma. Cuando, por ejemplo, en Alemania o Reino Unido fuman un 15% o en Estados Unidos y Canadá un 10%. Pues aquí un 25%, que somos más. Más como fumar es barato, más importante. Es una cosa baratísima. Sí, vamos, sale baratísimo ahora. ¿Quién no se fuma un paquete de cigarrillos al día y a 5 euros? Y si no eléctrico de ese con nicotina líquida, que también se ha puesto muy de moda. Viva Ború, lo que hace falta. Bueno, Volvo Trucks cierra su planta de Leganés y se lleva la producción a Suecia. Otra más como las chocolatinas y estas cosas que se están llevando al extranjero. Y apenas 5 años después de su inauguración, que fue 2008, esta fábrica ha tenido que echar el cierre pues debido a las caídas en las ventas del 80% en el primer trimestre de este año. O sea, yo creo que un 80% en caída lo remonta muy pues ni Volvo, fíjate, sí, sí, con lo grande que es, ¿no? Fábricas grandes que se supone que tienen un buen colchón financiero ahí. Claro, así que nada, tienen que ahorrar costes y por lo visto pues en Suecia se lo pintarán mejor. Así que nada. Sí. Gente, más gente a la calle. No es que se lleve la producción a otro sitio, sino que ya no van a producir pues un 20% de lo que venían produciendo, claro, supongo. Cataluña pretende retirar el carnet ante problemas de alcohol, drogas y otras enfermedades. El director de tráfico de Cataluña ha explicado este martes pues, que la medida que propone de retirar el carnet de conducir a personas con tratamientos con psicofármacos y adictos al alcohol y las drogas puede afectar además a un total de 18 enfermedades que tienen una incidencia directa en la conducción, que, uh-huh, que evidentemente pues son muchas, que el médico pida la retirada y que la DGT lo retire. Eso ya... Sí, porque es la única que puede retirar el carné. ¿Será, sí, la forma correcta será, de hacerlo? Será la forma correcta de hacerla. Y bueno, ¿nos parece mal? No. Pero sí hay que reconocer que es bastante difícil. Es irreal. Es como eso de... Sí. Todos somos iguales ante la ley. Todos tenemos derecho a una, sí, casa y un trabajo. Es como está irreal, bien, es actual. Llevarlo a la práctica es complicado, pues sobre todo porque entre estas 18 enfermedades pues podrían ser arritmias graves, insuficiencias cardíacas, cirugías de prótesis valvulares, bueno, asma grave, trastorno de personalidad, ansiosos severos, o sea... En las épocas en las que estamos, que quien no tiene un trastorno de ansiedad tiene uno de depresión. De depresión, sí, sí. Depresiones no controladas, personas que siguen tratamientos con diálisis. Uh-huh. Y bueno, además consumo de medicamentos como antibióticos, ansiolíticos o antihistamínicos. O sea, recordemos que antihistamínicos dan sueño. Quiero decir que, bueno, que estaría bien, sí, pero... ¿Quién no sufre algo de esto? O sea, yo creo que tendrían que retirarle el carné a la mitad de gente que vive en España. Hombre, yo creo que todo esto, si todo esto nos parece bien, yo creo que, bueno, si el problema de todo esto es que provocan somnolencia, yo creo que, pues no sé, una persona que no pueda acreditar que ha dormido 7 horas y que también ha descansado, pues que peligro. No pueda conducir. Exacto, también sería un peligro, exacto. Por ejemplo, todos esos padres con niños que están un poco inquietos, que no duermen y que no lo dejan descansar, pues no pueden conducir para ir a trabajar por la mañana. Es porque complicado. No pueden acreditar 7 horas de descanso. Veremos cómo termina. De todas maneras, la ley de protección de datos también entra en conflicto con esto, bueno, seguramente. O sea que... Sí, sí. Bueno, y lo más divertido es cuando traten de explicar que todo esto lo hacen por nuestro bien y que sí. No tienen ningún tipo de afán recaudatorio. Claro. Que eso va a ser lo más divertido. Habrá que ver eso, qué tipo de sanciones se proponen en cada caso. Porque, bueno, yo es lo que tú dices, divertido por lo menos o ver cómo termina, a mí me parece interesante. Ahora las patrullas de la Guardia Civil van a tener que ir, la pareja y el médico que revise. Y te tendrán que hacer un tipo test, vamos, pues sobre todo para verte un trastorno psicótico. ¿Está usted tomando algo? Deme usted la tarjeta de la Seguridad Social y te mirarán si te están recetando algo. Ahora empezará la gente, no, las pastillas a la receta de mi mujer que no conduce. Hombre, estamos de acuerdo en que hay que regular esto, porque hombre, no es el primer caso de gente que no ve bien y está conduciendo, con ciertas edades conduce ni son peligros, con degeneraciones maculares graves o con desprendimiento de retina, la gente está conduciendo y eso es un hecho que todos los días vemos en la carretera y son peligros públicos. Pero bueno, quizás regularlo de otra manera, quiero decir, ponerlo por rango de edad, que a cierta edad pues se controle más, no sé, pero yo esto lo veo complicado. La ley hay que hacerla a la medida de las personas y bueno, pues hay, exacto, cosas que sí, que como idea está muy bien, pero después son muy difíciles de llevar a la práctica. Totalmente. Bueno, condenan a un banco por vender subordinadas a un bebé de 4 meses. Esto ya se nos va de las manos. Sí. Nova Galicia pues ha sido condenada a devolver 4.800 euros de un contrato de obligaciones subordinadas en el que un bebé de 4 meses figuraba como ordenante. Si es que van como locos ya. Yo ya es que no lo sé. Yo es que ya creo que los asesores de los bancos ya no miran a los clientes a los ojos. No, pero es que los niños antes venían con un pan debajo del brazo, ahora vienen con un par de preferentes. Con subordinadas. En la sentencia, pues, fechada 29 de noviembre y que se ha hecho pública esta semana, la jueza subraya que la orden de suscripción se encuentra a nombre de 2 titulares, pero la ordenante es la bebé. Ahí o sea, está. Eso es lo que ya ha dejado... Mira qué bonito, vamos a poner aquí a la niña, que sea la que... Venga, esto es como eso. Qué bien. vamos a sacarle un DNI a la niña recién nacida. Pues esto es algo así parecido. El tiro por la culata, por completo. En su argumentación, la jueza considera probado que la entidad financiera vendió al cliente un producto financiero complejo. Hombre, más para que un niño de 4 meses lo entienda. Pues si le hubieran dado le hubieran vendido un sonajero preferente. Hombre, eso ya es otra cosa. Lo entiende. Eso le interesaría más. Y nada, dice la jueza pues que eso requiere una información previa a la firma del contrato, información pues que la Nova Galicia esta alega haber proporcionado mediante la entrega de un tríptico, pero que la pequeña la jueza dice que eso va a ser que no está acreditado porque no. Hombre, una niña de 4 meses con un tríptico. No sé, se lo meten en la boca, claro. Lo chupan todo. Están ahí, lo llenan de baba. Pero firmar no la veo yo. Así que nada, ya está. Es así. Aunque hubiera sido entregado ese tríptico, ¿qué capacidad tiene una niña de 4 meses? Esta es la banca que tenemos. Un grupo de jóvenes de Granada devuelven 56.000 euros encontrados en el suelo. Y estos son los jóvenes que tenemos, por suerte. Sí, sí, han salido hasta en la tele. Y bueno, de madrugada, cuando volvían de fiesta, encontraron un neceser tirado en el suelo. Que llevaba dentro ese dinero junto pues con la documentación de la señora que lo había perdido y el de qué provenía ese dinero, que bueno, que parecía así de una venta de tierras o algo así era. Uh-huh. Al día siguiente, junto con un abogado, fueron a entregarlo a la comisaría de la policía. Bueno, allí fue donde después dijeron que había sido recogido por la dueña, que estaba ataque de nervios. La que dueña llevaba había días, denunciado sí. su desaparición a la policía y demás. Que la misma dueña no pudo agradecerles eso porque estaba aún recuperándose del susto de haber perdido tal cantidad. Y bueno, y ya está. Mira, justo en esta noticia ha sido cuando me he enterado que por ley están obligados el que se encuentra... O sea, si reclaman esta cantidad, el que la ha perdido, pues el que la ha encontrado tiene derecho a una compensación económica. Creo que es un 5% de lo encontrado o algo entre así. Entre eso y los chavales que han sido en la tele, que han tocado techo, lo han sacado en el programa de Juan y Medio, sí, esto ya bueno. Están lanzados al estrellato por y encima, completo. Pues ya te digo, 2.000 y pico euros que les toca repartir entre 10, pues mira, 200 eurillos, que por lo visto es que los muchachos están de eras muy pasándolo muy mal en el paro y trabajando. ¿Tú lo hubieras devuelto? Esa es la eterna pregunta. ¿Y vosotros, cotidianos, lo hubierais devuelto? La Iglesia de Irlanda ya tiene nueva mujer obispa. Esto era ya, bueno, yo creo que en algunas... alguna vez lo había escuchado. No era obispa, pero sacerdote mujer sí que alguna vez lo he escuchado. Pues la reverenda Pat Storey, de 53 años, fue consagrada como primera mujer obispo de la Iglesia de Irlanda. Uh-huh. Y se convierte como primera mujer en la comunidad anglicana que llega a estas alturas. Uh-huh. Está casada con otro reverendo con el que ha tenido 2 hijos. ¿Ya? Ahí esto también es una familia así. Muy bien, me parece perfecto. Ya está, y está aceptado que los reverendos estén... ¿no? Mano dura, seguramente, lo que tiene esta mujer para llegar tan alto. El Papa Francisco revela que fue portero de discoteca. Esto me ha dejado... Bueno, después de leer esta semana que alguien decía que se escapaba de noche para ayudar a los pobres, después hombre, va y leo esto. Que se escapaba, o sea, no creo yo que el Papa saltara que iba por la de ventana. Incógnito. No, que iba de incógnito, vestido como de calle, a ayudar a los pobres, que bueno, es una noticia que supongo que habrá que corroborar, ¿no? Pero que lo de que fue portero de discoteca lo ha dicho él mismo a unos feligreses, así en modo, vamos a tomar un té. Y bueno, además ha dicho que ha trabajado fregando suelos, enseñando literatura y psicología. Y bueno, es que es un hombre muy... Ya solo me hacía falta que eso, que hubiera trabajado en la barra un bar. O la palabra que pone ahí es ecléctico. Ecléctico, no sé si, ecléctico, sí, totalmente. Es totalmente un hombre... Yo me tiene enamorado. Es camaleónico, este hombre ha hecho de todo. Me tiene enamorado, totalmente. Muy bien. La policía de Islandia causa su primera muerte. Todo ocurrió durante una operación policial en la que un grupo de entre 15 y 20 agentes trataban de detener a un hombre de 59 años, pues buscado por la ley. Y tras abrir fuego y herir a 2 agentes, el fugitivo, pues nada, los agentes se vieron prácticamente obligados a abrir fuego y lo abatieron. Uh-huh. Y están muy mal, están recibiendo ayuda psicológica pues porque están muy afectados. Sí, sí, sí. Una policía muy pacífica. Allí, por suerte, si estas cosas no pasan, me parece estupendo. O sea, estupendo pasa, en el sentido de... Pues, me parece envidiable, por completo. Incluso le han dado las condolencias a los familiares del abatido. O sea, que eso otra cosa que te deja un poco... Que te hace darte cuenta, ¿no? Del nivel de... Bryce Brights, el bebé futbolista que asombra a Bélgica. Muy bien. Brights, ¿cómo se nota que has hecho tú? Esto me recuerda a mí a una muñeca. Yo qué sé, son, Brights. Me suena el nombre de muñeca. Estos son trabalenguas y te pongo, son bromas que te hago lingüísticas. Se nota que has hecho tú el guión ahí para pillarme. Hay nivel aquí hoy. Pues este niño, la joven promesa del fútbol belga, que ha fichado por un equipo amateur con un contrato de 10 años de momento. El niño tiene 20 meses. Sí, sí. Lo he visto en algunas noticias. Hemos intentado buscar vídeo, ¿no? Pero no hemos encontrado. No. En YouTube tampoco estaba. Y bueno, en los periódicos solo ponían la foto del niño con su camisita. Lo que sí hemos encontrado ha sido un vídeo de Bryce Bites a Lemon. Que la traducción es Bryce, que es el nombre del niño, y muerde un limón. O sea, es lo más parecido que hemos encontrado. Mordiendo un balón, no, mordiendo un limón. Es más, este vídeo es que yo lo he visto en algún momento. El niño también, así poniendo cara de chupando el limón. Sí, sí, sí. Que es muy graciosa, pero yo me he quedado con ganas de ver al niño ahí hacer unos pases de pelota y tal. Pensaba que iba a darle una patadita a la rodaja de limón, pero no había suerte. Pues nada, a lo mejor algún día no lo topamos. Damos fe de que la madre no sabe manejar el teléfono, porque lo pone siempre en vertical. ¿Qué te digo yo a ti que tienes que hacer cuando grabas en vídeo con el iPhone? En horizontal. Porque lo tengo bien aprendido. Muy bien. Nueva ocurrencia en Japón, que por lo visto son muy despegados, y es que bueno, una mujer cansada de los empujones del metro y de los barullos del metro y de que bueno, que te toquen ahí cacha, pues ha creado una armadura de pinchos que bueno, no le va a ayudar mucho a encontrar novio, yo creo, porque no, yo lo creo de no. Mantener el espacio vital, la mujer se lo ha tomado en serio, ¿eh? Hay otra táctica, pero el glamour tiende a cero. No, pues nada, con pinchos. O sea, la mujer en plan de, bueno, pues si te acercas, allá tú. Esta diseñadora, que se llama Xie Mingchen, que hasta el nombre lo tiene Xieso, creó el artilugio durante un taller de diseño impartido en la Universidad Nacional de Singapur. Y nada... el arte japonés de diseño de gadgets para resolver problemas cotidianos, vemos que es que no tiene fronteras. Esta gente tiene una creatividad desbordante. Es muy, muy curioso ver la foto esta, que es una especie como de chaleco así cutrillo. O sea, en forma de V, así que parece la de esta de cuando te gradúas en la universidad. Sí, pero de pinchos. La beca esta que te ponen, es lo que parece. Pues lo mismo, pero son unas tiras de pinchos que se utilizan en jardinería para que los gatos y los pájaros no se te pongan donde tú no quieras en tu jardín. Y de esto se le ha hecho. Ha molado la foto que salía en un periódico de los chicos de atrás en plan de no me voy a acercar ni de coña. Bueno, pues si tú quieres subir ya de nivel, junta esos pinchos, se mierda y ya no se arrima nadie. Vamos, seguro. Capturan a un cerdo vietnamita en una calle de Sevilla. Han capturado a este cerdo que llevaba meses abandonado y deambulando por las calles de la barriada de Pino Montano de Sevilla y estaba en estado semisalvaje. He ahí el motivo de que llevara rondando meses, porque es que no había quien le echara el guante. Hombre, estaba... iba lo del ayuntamiento a cogerlo, el cochino le echaba cojones a lo del ayuntamiento. Y estaba ahí con el colmillo levantado en plan vamos a ver cómo va a terminar esto. No había forma. Pues nada, los vecinos ya cansados han avisado varias veces y tras varios intentos, al final el ayuntamiento... Y después de herir a varios técnicos del ayuntamiento, pues ha sido capturado. Estaba rebelde. Estaba venido arriba por completo. Totalmente. Los padres británicos bautizan a sus hijos con nombres de series de éxito. Breaking Bad, por ejemplo, ya vemos ahí a niños británicos que se llaman Skyler y Jesse. Pero como lo has dicho, Breaking Bad parece que es rompiendo la cama. Breaking ¿no? Bad, perdón. No es una serie que yo vea, aunque tiene mucho éxito. Y lo puede demostrar. Y lo puedo demostrar. Pues Breaking Bad, perdón, que tengo las neuronas dormidas. Muy bien. Skyler, Jesse y, pues ejemplo, en Homeland, que sí la veo, Brody. Brody, sí. Hay mucha gente que ha llamado a su hijo Brody, que vamos, yo no le llamaría Brody, más que nada porque es un... Para los fans de Juego de Tronos tenemos nombres como... Arya, también es muy bonito. Me invita a gritarlo por la ventana. Claro, pero bueno, algunos nombres que fueron populares en los años 20, como Violet, Elsie, Evie, Rose, Cora o Mary, pues gracias a la popular serie de Downton Abbey también han vuelto a subir... en popularidad. Hombre, aquí ahora hay una hornada terrible de Jonathans, Kevins... La Águila Roja ha hecho mucho daño. Eso ha hecho mucho daño también. Y el mundo del corazón. Y bueno, en nuestros tiempos, ese cristal, que nosotros podemos dar fe de que tenemos un amigo que se llama Darío gracias a la serie de Cristal. Él se estará enterando ahora. Porque su madre veía Cristal y le puso Darío. Le podría haber puesto, yo qué sé. Es el único de tu pueblo con ese nombre. Es el único. Es que no. Bueno, no es de mi pueblo. No, es no, del pero me refiero, norte, o sea, pero bueno. Esto se lo estamos diciendo a él. A ti que te llamas Darío. Pero bueno, y en nuestra época, ¿cuántas Topacios? ¿Cuántas Manuelas? Cristal aún no he conocido ninguna, pero bueno. Ese, Manuela, sube a comerte ya el bocadillo de nocilla. Que ya... Hombre, ya dentro de unos años pues será Aria o Jessie. Aria. Sube. Hombre. Ese, sí, sí. Jonathan. Hombre. No, no, no. No, pero vamos, que hace mucho daño. Bueno, Verano también... Azul. Verano Azul ha hecho también eso. Hombre, eso por Dios, ha hecho ese Pancho, daño. Ese Quique. ¿Quién no ha llamado Pancho a su hijo? Por ¿Quién, Verano quién Azul? No tiene, ¿quién no tiene una amiga fea que se llama Desi? Chanquetes no he visto mucho. No. Pero bueno, que también podría haber sido... ¿Sabes? El peligro está ahí, ¿eh? El riesgo está ahí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, una semana más, pues estamos ya en minuto 39. Esto se nos va de las manos por completo. Normal, has hecho tú el guión, esto ya se ha ido. Esto se ha ido de las manos. Sobre todo en tu sección, perdona que te lo perdona, recalque. Bueno, vale, es que tenía yo que venir arriba un poco y darme importancia, claro, y tal. Bueno, pues tenemos un vídeo que dejamos por aquí de una estufa low cost. Sí, curiosa, cuanto menos por cuanto ver menos el curiosa, método. Esto solamente hacen falta una bandeja, una revista vieja. Y hay que probarlo porque dice que funciona. Un par de macetas, sí, de distinto tamaño, un paquetón de velas de estos que venden en IKEA y poco más. Y poco más. Y no sé, por cuatro velas, ¿no? Cuatro horas de uso o algo así, o lo por explica, ocho. Lo explica muy sí, bien sí, en el vídeo. Es un método sencillo, barato. Hay que tener cuidado con él, evidentemente, pero un método sencillo y barato de calentar una habitación. Por probar, a modo de investigación, pues es curioso. Oye, sabe, lo mismo nos ponemos con ello. Dejaremos también los enlaces a los vídeos, los incrustaremos en el blog, los vídeos de James Randi, de sí. Tim Minchin, y que el enlace a Incrédulo para el tema este de la homeopatía. Para abriros los ojos. Y nada, pues damos las gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, los que nos habéis aguantado estos 40 minutos, que esta semana pues se nos ha ido un poco de las manos. Saludamos a los que, bueno, a gente que está volviendo a España después de... A los que están volviendo, o los que ya han vuelto. A los que se van, que también hay gente que se está yendo en su aventura en países... Así, que me suena a mí alguna serie de... Dinastía era, te referías tú, Falcon, ¿no? Crest. Alguna de estas era, no recuerdo cuál. Bueno, pues... En caso, saludamos a todos los que nos escucháis desde fuera de España. No sabemos por qué lo hacéis. Si en tu país llueve, sal por la ventana, grita, cotidiano. No lo sé. Aunque digas que hace mucho frío para correr, o que es que aquí nunca sale el sol. Es que esto está todo muy gris. A esa gente que nos va a escuchar, que aún está disfrutando de este megapuente, acueducto, lo que sea. Que es más largo que un día Pero hay sin gente pan. Que disfruta de los puentes. Sí, nosotros no. Nosotros nos toca currar, como siempre. Son raras avis. Raras avis. Totalmente. Bueno, pues damos las gracias a todos los que nos escuchan cada semana, los que nos mandan sus noticias, los que nos hacen llegar todo el feedback que quieren y que pueden a través de las redes sociales, a través de nuestra cuenta de Twitter, que es... Cotidianospod. A través de nuestro mail... Que es cotidianospodcast@gmail.com. Donde nos llegan saludos, nos llegan propuestas de proyectos locos, en los que nos gusta meternos de vez en cuando. Sí, ¿Y qué más tenemos? Tenemos una cuenta personal en Twitter, la mía es MaelTJ. Y la mía Gemasur. Muy bien, ¿y dónde pueden encontrar todos estos enlaces y cosas que solemos poner por aquí de vez en cuando? Pues cotidianos.es, que es nuestro blog, que ahí ponemos nuestros posts de los episodios con los vídeos y esas cosas. Bueno, esperemos que este episodio, grabado desde el fondo de una tinaja con una estufa al lado, no se note mucho el eco. Pedimos disculpas a todos aquellos que, bueno, sabéis que nos encanta pelearnos con la mesa de sonido, nos encanta pelearnos con la edición del podcast. Suena mucho la ganancia, porque nos oímos menos bajito, que la música, que no sé qué. Lo que nos gusta es que cada semana nos vayáis diciendo cositas, nosotros vayamos tocando los botones y por ensayo y error vayamos consiguiendo, yo creo que para el número 100 quizá conseguimos sonar bien. Hombre, estaría bien, ¿eh? Marcarnos un límite. No sé, yo es que con este vozarrón ronco que tengo, que estoy siendo medio resfriado. Yo también. Esto es poco, no se puede hacer más. Es que... ¿Nos vemos la semana que viene? Por supuestísimo, aquí estaremos. ¿Qué pasa? Esta semana con tu sección se te ha ido esto de las manos, ¿eh? Que me venía arriba. Que 20 minutos nada más que de tu sección. Que se nota que la has metido tu mano aquí. Me he tirado una hora buscando vídeo y viendo los vídeos. Y menos mal que te he tenido que robar una para la mía. Porque es que para la mía es que ni me habías puesto ninguna. Lo mejor es que no te he hecho ver los vídeos. Pero no te creas que te vas a escapar de verlo. Bueno, vamos a ver qué tal resulta. Porque yo esto de que hagas tú el guión solo, yo no lo acabo de ver, ¿eh? Bueno, te vas a trabajar, me dejas solo. hay que sustentar esta familia. Esto ha empezado a sonar antes de empezar el podcast y sigue sonando y no tienen abierto. No tienen abierto. Es que lo flipo, yo es que no lo sé. No sé, me meten mano en mis cosas, en mi ordenador, en mis cosas, es que me lo trasteas tú. Bueno, creo que mañana tenemos que desvirtualizar, hacer una ronda de a Juan LB, le tenemos que llevar a nuestro... De oyentes, totalmente. Sí, totalmente. Le tenemos que llevar a hacer una cata de nuestra pequeña réplica del mercado de San Miguel. Hay que ir a tomarse una vianda. El mercado de la Victoria. Ya hay gente que puede dar fe de lo bien que se pasa uno allí en un rato. Hombre, es que aquí se está muy bien. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.